Fanáticos magallaneros, les llegó la hora. Carlitos Feo ya está listo. Comienza la Hora Magallanera. El espacio que los magallaneros esperan y nuestros contrincantes también. ¡Adelante, Carlitos! La Hora Magallanera es una presentación publicitaria de Cátedra Express, más que un gusto, una cátedra en sabor. Frex Tea, full sabor sin calorías. Con Pertén Crema, los hongos de que se van de Meyer Productos Terapéuticos. Y Gil Reyes Sport Boutique, la tienda del atleta exitoso en Puerto Cabello. En La Hora Magallanera llegó el momento Munchi. Muy buenas noches, amigos, y como siempre un verdadero placer saludarles en su espacio La Hora Magallanera por RCR Deportes, con Jaime Nestares en la dirección de la estación, Javier Pereira en la gerencia de información, Claudia Camperos en la gerencia de producción, Jason Maldonado en la gerencia de marketing deportes, Eduardo Llanes en los controles, José Luis Oviedo nos acompaña en la producción, les saluda un servidor, Carlos Feo. Bienvenidos una vez más a su espacio La Hora Magallanera. También pueden sintonizarnos por La Voz de Carabobo 1040M, Radio Puerto Cabello 1290M en Puerto Cabello, Radio Maracay 930M en Maracay, Yaracuy 1090M en San Felipe, Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana, Orinoquia 105.1 FM en Ciudad Bolívar, Excelente 107.9 FM en Upata, Clave 93.3 FM en Ocumare del Tuy, Primogénita 106.1 FM en Cumaná, y hoy le damos la bienvenida a Líder 100.5 FM en Punto Fijo, Estado Falcón. Así que bienvenidos, mis amigos, a La Hora Magallanera. Y como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes en La Hora Magallanera. Vamos a comenzar el programa presentándoles una conversación que sostuvimos con el manager del Magallanes, el almirante Carlos García. Esta conversación la grabamos el pasado día viernes en horas de la mañana para conocer un poquito acerca del almirante, un poco más acerca del almirante y esa nueva ilusión con que toma las riendas del equipo. Magallanes ha comenzado la temporada con 4 victorias en sus primeros 5 juegos y ya la mano del almirante Carlos García se nota en lo que es el funcionamiento del equipo magallanero. Así que vamos con la entrevista que le hiciésemos al almirante Carlos García. Bien, en La Hora Magallanera conversamos con el manager de los navegantes del Magallanes, Carlos García. Carlos, primero que nada, muchas gracias por atendernos una vez más en La Hora Magallanera. Bueno, háblanos un poquito acerca de tu regreso al equipo de tus amores, el equipo Magallanes. Bueno, de verdad, gracias a ti, a La Hora Magallanera, por darme la oportunidad de conversar con los fanáticos venezolanos y sobre todo a la fanaticada magallanera. Para mí es un privilegio nuevamente volver a vestir la camiseta del equipo. De verdad estaba ansioso de regresar. Un año bastante difícil la temporada pasada, no solamente en lo personal, sino a mirar al equipo ir de regreso, pues de verdad fue muy difícil, pero bueno, esas cosas que pasaron, ya estamos aquí asumiendo el reto nuevamente con mucha responsabilidad, mucho trabajo, y bueno, esperamos que las cosas funcionen como tienen que ser. Claro, tú sabes que hay algo que me llama la atención con respecto a tu trabajo. La temporada anterior fue difícil para el equipo, pero la gente siente, yo creo que los peloteros, los que cubrimos el equipo Magallanes, los fanáticos piensan que con la sola presencia de Carlos García sí es posible que el equipo llegue otra vez a la final y pueda ganarla. ¿Eso representa algo de presión para ti? Que a pesar de que Carlos García no juega, la gente considera que con tan solo tu presencia el equipo puede acceder a grandes cosas este año. Bueno, de presión, claro, es una presión, pero una presión más tranquila, una presión donde se respira a tranquilidad a la vez, pues. De verdad, pues, eso para mí me halaga, pues, de que la gente piense así, pero es un trabajo arduo, es todos los días haciendo entender a los jugadores que es un compromiso. La camiseta del Magallanes, pues, no es cualquier camiseta, y con todo el respeto que los otros equipos merecen, de verdad, pues, es un compromiso nacional. Sentimos que debemos mucho a nuestra fanaticada y que la entrega debe ser total. Claramente, pues, la temporada va a estar muy pareja. Es cuestión de seguir trabajando y mirándolo al día a día. Sabemos que la temporada para nosotros tiene tres facetas. Pues una es la primera, que es entrar al round robin, y de ahí nos enfocaremos hasta la segunda, que sería ya a entrar a la final. Pues vamos a estar muy competitivos, la liga va a estar muy muy movida, todas las organizaciones van a tratar de fortalecerse en los puntos débiles que tienen, pero nosotros pues vamos a hacer lo nuestro. De verdad, pues la directiva ha hecho un trabajo increíble al traer los jugadores importados que ha traído, y tú puedes ver los resultados en los dos primeros juegos. Carlos, más allá del manager que ordena las jugadas, que hace el line-up, que prepara un equipo para ganar, ¿qué tan importante en el béisbol de hoy en día es la comunicación del manager con sus peloteros? Por ejemplo, en el juego número 2 de la campaña, a Ronald Bay le faltaba un out para optar a la victoria. Tú fuiste, conversaste un poco con él antes de quitarle la pelota, porque consideraba que ya estaba bueno, ¿no?, para hacer la primera presentación del año. ¿Qué tan importante en el béisbol de hoy en día esa comunicación que tú también mantienes con tu equipo de trabajo, con tu coach y con los peloteros del equipo? Bueno, sobre una decisión hay una razón, y yo quiero que ellos entiendan la razón del por qué. Y hasta ahora, pues, hemos tenido éxito en eso. Me gusta explicarle al jugador, me gusta tratar al jugador primero como un ser humano, como un individuo que hace un trabajo, pero que su trabajo pues es bien valorizado, independientemente del resultado que eso arroje. Claramente... fue una situación donde Ronald Bay, pues él entendió que ya había tirado bastante picheo y había sobrepasado el límite. Le di 5 picheos más para que él pudiera ganar su juego, como lo hice con José Sánchez en el día inaugural. Y lamentablemente, pues no, las cosas no pasaron, no pudo completar el juego, pero cuando fui a la Lomita le agradecí el esfuerzo que tuvo de mantener al equipo en esa posición, de darnos la oportunidad de ofensivamente regresar y tomar la dirección del juego. Bueno, para mí, como mucha gente a veces malinterpretó la avenida de Durante, la avenida de Soho, yo simplemente lo que quiero es que no ningún detalle se escape. De verdad, Soho es un hombre de béisbol que no tiene explicación su currículum. Durante, un hombre que ha tenido éxito. Gregorio, que ha sido mi mano derecha incondicional para lo que sea. Y de verdad, pues eso es lo que yo quiero, que todo el mundo esté en la misma página. Y no pienso que eso se puede lograr poniendo los correctivos a tiempo y mirando las cosas a tiempo antes de que pasen. Pues entender que el individuo pues puede reaccionar de una forma u otra en cuanto a las decisiones que se tomen. Pues entonces yo quiero que la reacción que ese individuo tenga sea una reacción positiva. Sí, sobre todo en un equipo como el Magallanes, a veces cuando tú tienes a varios peloteros para una posición, la gente tiende a decir, caramba, el manager va a tener un gran dolor de cabeza. Yo prefiero decir que ese equipo tiene una gran profundidad y el manager tiene para mover sus piezas. Los jóvenes están respondiendo de una manera impresionante al inicio de la campaña, ya va a venir el tubo y se van a venir incorporando otro pelotero, Carlos, así que el Magallanes va a tener una gran profundidad este año. Bueno, sí, eso es un buen problema. Un problema sería si no tuvieran los jugadores para reemplazar a los otros jugadores, pero en realidad pues los muchachos entienden, porque es un compromiso. Ellos saben que estar en la posición no significa que tienen que hacer lo que les da la gana. Ellos entienden que es una responsabilidad grande y solo ellos se van a sacar del line-up. Yo simplemente le doy la confianza para que estén allí, pues, y siempre y cuando den el máximo esfuerzo y traten de hacer las cosas bien, mi apoyo va a estar allí. Con respecto, Carlos, precisamente al cuerpo técnico, de hecho, yo no sé por qué ese tipo de cosas se tiende a malinterpretarse, porque, por ejemplo, uno ve a los Piratas, a los Tigres de Detroit en este momento, y está Leland, pero tiene a Lamont, que fue manager entre su coach, tiene a McClendon, que fue manager también entre su coach. Yo creo que eso más bien es un gran refuerzo para ti, que personas como Gregorio Machado, como Euclides Rojas, como Durante, como Soho, estén a tu lado para conformar un gran cuerpo técnico con el equipo. Bueno, yo no sé, yo a veces pienso que las personas que hacen comentarios negativos sin ver los resultados, es cuestión de seguridad y de confianza, porque cuando tú formas un cualquier tipo de organización, tú buscas personas que sean de tu confianza para que tú puedas, para que yo quiero que ellos sean manager, yo quiero que ellos piensen como manager. Obviamente Carlos García es el que va a tomar la decisión al momento que hay que tomar la decisión, pero en verdad pues yo quiero ver un punto de vista diferente al mío para ver si en verdad los dos o ver si en verdad todos estamos en la misma página, todos estamos pensando en la misma página. Pero en realidad pues me gusta, me encanta que el flujo de ideas y se transmita, ¿verdad? Vamos a tener reuniones justamente y vamos a ayudar al equipo Magallanes, no es ayudar a Carlos García, ayudar al equipo Magallanes que tenga éxito. Pero en realidad me siento muy contento con ellos aceptar y venir a ayudarme. Y verdad es un orgullo tener a tantos venezolanos. No sé si eso es cuestión del venezolano, que a lo mejor vemos las cosas desde un solo punto de vista. No, somos venezolanos, podemos trabajar con aunque tengamos diferentes maneras de dirigir o mirar las cosas, podemos llegar a un consenso, y eso no creo que sea inconveniente. Estamos conversando con el almirante Carlos García en la hora magallanera. Y aprovechamos para hacer una pausa publicitaria y al regreso más de Carlos García, estamos en la hora magallanera. ¿Quieres probar unas deliciosas arepitas con queso derretido o nuestros pastelitos rellenos de queso guayanés? ¿Te provocan unos tequeños rellenos de queso o de chocolate? ¡Sí, de chocolate! Esto solo lo hace posible Cátedra Express. Visítanos en nuestras franquicias en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco, Centro Comercial Expreso Chacaito, en el Unicentro El Marqués o en el Centro Comercial Líder. Además, estamos en las mejores salas de cine del país. Adquiere una de nuestras franquicias llamándonos al 0212-237-6670 o al 0414-248-775. También puedes visitar nuestra página web www.catedraexpress.com. No permitas que te lo cuenten. Disfruta nuestra cátedra en sabor. Cátedra Express, más que un gusto, una cátedra en sabor. Va contigo, con tu estilo. Te refresca y te mantiene activo. Full sabor, sin azúcar. Sin calorías como tú lo buscas. Frex Tea, la bebida instantánea que te hará feliz. De limón, durazno y mora. No te equivoques, existe una sola. Frex Tea. Verten Crema es el antimicótico fungicida más efectivo contra los hongos en piel y pie de atleta. Verten Crema, una aplicación diaria por una semana, elimina el hongo en tiempo récord. Con Verten Crema, los hongos de que se van, y es de Meyer Productos Terapéuticos. Gil Reyes Sport Boutique, venta de artículos deportivos de las reconocidas marcas internacionales, fabricación de uniformes para las diferentes especialidades. Contamos con los mejores precios del mercado y lo más importante, nuestros productos están 100% garantizados. Visítanos en Puerto Cabello en la estación de servicio PDV Rancho Grande, local número 2. Teléfonos 0242-361-1291 y 0414-481-8954. Gil Reyes Sport Boutique, la tienda del atleta exitoso. Cuando el pitcher no pasa una por la goma, están las bases llenas y el juego se pone dramático, es un buen momento para saborear un triple play de Munchy. Que no te pasen por bolas, disfruta cada momento del béisbol venezolano con las chucherías que traen más sabor. Dale duro al juego con triple play Munchy, que trae tres sabores para ti: chicharrón, son tostón y tocineticas. Llénate con un triple play de Munchy. Que Munchy este momento. Están en sintonía de La Hora Magallanera con Carlitos Feo por RCR Deportes 750 AM en su día. En la hora magallanera, continuamos conversando con el almirante, el manager del equipo de los Navegantes, Carlos García. Bien, con Carlos García, el manager del equipo de los Navegantes del Magallanes. Carlos, ¿cómo ves el campeonato? Hay un gran talento criollo en nuestro país. Hace un par de temporadas fue una final tremenda contra el equipo de los Leones del Caracas, en lo que para mí ha sido una de las mejores temporadas históricas del equipo. Está bien, se perdió el séptimo de la final, pero hablamos de un equipo que ganó 55 juegos en global en la temporada, ganó la eliminatoria, ganó el round robin y se perdió el séptimo juego de la final. ¿Cómo es el campeonato este año cuando el Magallanes aspira a algo similar? Bueno, el campeonato, lo que pude palpar, el juego de las Águilas de Zulia, pues, el campeonato se ve bastante parejo, pues. Es cuestión del picheo, qué tanto te puede dar el picheo. De verdad, pues, la ofensiva que nosotros tenemos es una ofensiva bastante respetable. Y el picheo, la defensiva, cuando Dios me dio la oportunidad de volver a dirigir a Magallanes, sabía que día iba a ser mi sobre todo, sin menospreciar el trabajo que Darwin Pérez está haciendo y que hizo en los Estados Unidos, pero Díaz ha demostrado a través de la temporada de que es un buen fioretor y un buen fioretor sólido, defensivamente privilegiado, pues, y ahora ofensivamente está poniendo el muy buen contacto en la zona de strike, y eso va a ser productivo para nosotros. Darwin Pérez ha hecho, en los últimos dos juegos, ha hecho tremendo trabajo en segunda base. Francisco García, Francisco Martínez, ni hablar. De verdad, pues, pienso que va a ser un jugador de mucho futuro y lo está demostrando con nosotros, pues. De verdad me siento bien, me siento contento, me siento tranquilo. Yo sé que van a venir momentos difíciles, pero las piezas están allí, lo que hay que seguirlas puliendo. ¿Sabes que con respecto a Jenny Díaz, tuve la oportunidad de conversar con él hace un par de meses, cuando él estaba en Estados Unidos, y nada más la alegría que con la que él me habló, me decía Jenny Díaz, Carlos habló conmigo, me dijo que yo iba a ser su shortstop de todos los días, que cuando llegara Andrés Eloy Blanco, iba yo a, de acuerdo a mi rendimiento, me iba a ganar mi tiempo de juego, y esa es la palabra, Carlos, esa es la conversación que tú tuviste con Jenny, le ha dado un estímulo tremendo, que bueno, lo que está demostrando en los primeros juegos es algo espectacular, por eso te hablaba al principio de esa comunicación siempre tan importante entre el manager y sus peloteros. Claro, como te digo nuevamente, pues, ya al estar al frente del equipo, pues ya yo hice mi cronograma de mucho antes de comenzar la temporada, de estar en comunicación con los jugadores durante la temporada de su temporada en los Estados Unidos, pues establecí contacto con cada uno de ellos. Con los que no pude, pues porque el teléfono, por alguna razón, no nos pudimos poner de acuerdo, pero hablé con todos y yo quería que ellos tuvieran, que entendieran, pues, que esta temporada, pues, iba a ser una temporada muy, muy importante para nosotros por las cosas que pasaron la temporada pasada y por las expectativas, por la responsabilidad que debemos tener, pues, por el profesionalismo, por la disciplina, ¿verdad? Por lo que nosotros creemos, pues. Entonces, cada quien, pues, él entiende que es un día a día, pero hay que prepararse. Mientras más preparemos estemos, vamos a tener más confianza y vamos a ejecutar lo que se tiene que ejecutar al momento de ejecutarlo. Y algo que tú siempre has demostrado, el orgullo de vestir la camiseta del Magallanes, lo que eso significa. Bueno, definitivamente, pues, el nombre de Magallanes no tiene precio. De verdad, vestir la camiseta del Magallanes es un privilegio. Es un privilegio que nos da Dios y que nos da el destino que nos forjamos, pues. Cuando hablé con Sojo, cuando hablé con Dorante, no titubearon, pues. Carlos, yo sé que tengo algunos compromisos, pero yo quiero estar allí ayudando. Hablé con Sojo, me dijo, paisano, yo tengo unos compromisos con la selección nacional, si usted me espera unos días, pues cuente conmigo. Y de verdad, pues, yo cuento con ellos. De verdad, nunca he pensado de que, bueno, si me traigo a Sojo, a lo mejor el bote de manager, o si me traigo a Dorante, bueno, a lo mejor Dorante quiere ser manager. No, por la mente de Carlos García nunca pasó eso, simplemente buscar un grupo de compañeros que bajo una misma idea, bajo un mismo modelo, pues trabajemos juntos, y así me imagino que ellos lo están mirando también. Carlos, dándote las gracias por estos minutos para el programa La Hora Magallanera. Solo te pido un mensaje final para la fanaticada que tanto sufre y que tanto celebra cada picheo del equipo Magallanes. Una pasión los 365 días del año, y yo sé que tu palabra es muy importante para ellos. Bueno, yo en verdad quisiera decirle que tengan paciencia, van a venir momentos duros, que se amarren los cinturones, pero que aguanten la tormenta, nosotros sabremos timonearla. Muchas gracias, Carlos. Ok, gracias. Bien, el almirante Carlos García en la hora magallanera, siempre importante escuchar al almirante, lo centrado, lo concentrado que está y lo comprometido que está con la gran fanaticada de los Navegantes del Magallanes para tratar de olvidar la temporada anterior y tratar de llevar a este equipo de los Navegantes del Magallanes, que ha tenido un inicio tremendo con 4 ganados en 5 juegos, a la final de este campeonato en Venezuela. Hacemos nuestra segunda pausa y al regreso comenzaremos a leer sus mensajes en la hora magallanera. ¿Quieres probar unas deliciosas arepitas con queso derretido o nuestros pastelitos rellenos de queso guayanés? ¿Te provocan unos tequeños rellenos de queso o de chocolate? ¡Sí, de chocolate! Esto solo lo hace posible Cátedra Express. Visítanos en nuestras franquicias en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco, Centro Comercial Expreso Chacaito, en el Unicentro El Marqués o en el Centro Comercial Líder. Además, estamos en las mejores salas de cine del país. Adquiere una de nuestras franquicias llamándonos al 0212-237-6670 o al 0414-248-7755. También puedes visitar nuestra página web www.catedraexpress.com. No permitas que te lo cuenten. Disfruta nuestra cátedra en sabor. Cátedra Express, más que un gusto, una cátedra en sabor. Va contigo, con tu estilo. Te refresca y te mantiene activo. Full sabor, sin azúcar. Sin calorías como tú lo buscas. Frex-Tea, la bebida instantánea que te hará feliz. De limón, durazno y mora. No te equivoques, existe una sola. Frex-Tea. Fertén Crema es el antimicótico fungicida más efectivo contra los hongos en piel y pie de atleta. Fertén Crema, una aplicación diaria por una semana, elimina el hongo en tiempo récord. Con Fertén Crema, los hongos de que se van, y es de Meyer Productos Terapéuticos. Cuando el pitcher no pasa una por la goma, están las bases llenas y el juego se pone dramático, es un buen momento para saborear un triple play de Munchy. Que no te pasen por bolas, disfruta cada momento del béisbol venezolano con las chucherías que traen más sabor. Dale duro al juego con triple play Munchy, que trae 3 sabores para ti. Chicharrón son tostón y tocineticas. Llénate con un triple play de Munchy. ¡Qué Munchy este momento! Usted escucha La Hora Magallanera con Carlitos Feo por RCR Deportes 750 AM en su día. Bien, continuamos, mis amigos, en la hora magallanera. Han llegado desde muy temprano una gran cantidad de mensajes a nuestra cuenta de Twitter, @carlitofeo19, también a través de nuestra cuenta de Facebook, nuestra cuenta de Facebook, pueden ingresar a través de la hora magallanera, @hotmail.com, y por supuesto vamos a tratar en estos 10 minutos que nos quedan de programa de darles informaciones importantes para las próximas semanas del equipo del Magallanes, tratando de resumir la mayoría de las preguntas que nos han hecho a través de nuestros distintos puntos de comunicación. Comenzamos con lo que será la rotación del Magallanes para la segunda semana del campeonato. La rotación solamente tiene una modificación y es con el orden en que va a aparecer Jerome Williams, pero en los 5 juegos del Magallanes de esta semana van a aparecer los mismos 5 abridores de la primera semana del campeonato. Mañana el Magallanes va a estar en Caracas contra los Tiburones de La Guaira con José Sánchez como lanzador abridor. Sánchez comenzó muy bien la campaña, 4 1/3 trabajó allá en Maracaibo, a pesar de que no se llevó la victoria, demostró que puede aportar bastante una vez más al equipo del Magallanes. El miércoles en Valencia contra La Guaira estará en acción Ronald Bay. Comenzó tambaleante allá en Maracaibo, una gran jugada del jardinero izquierdo Adonis García le dio vida en el juego a Ronald Bay y mejoró algo hasta el inning número 5. Jerome Williams va a lanzar el viernes en Barquisimeto contra Cardenales de Lara. El jueves es día libre para el Magallanes y el viernes entonces va a aparecer Jerome Williams contra Cardenales de Lara en Barquisimeto. El sábado también contra Cardenales de Lara, pero en Valencia, el pitcher del Magallanes será Pedro Guerra, y cerrando la semana el domingo en Maracay. Ese juego comenzará a las 2:00 p.m. domingo en Maracay a las 2:00 p.m. contra los Tigres del Agua. Vendrá la segunda salida de Jesús Sánchez, quien también hizo un buen trabajo en el juego de ayer. Le hicieron un par de carreras en el primer inning con un jonrón de Milash. En los 2 primeros juegos en Valencia, el viento ha sido un factor importante para los bateadores, en este caso lo fue para Miller, un batazo que parecía iba dominando a Adonis García, sin embargo la pelota se la fue llevando el viento y terminó por poco espacio fuera del parque. Así que la rotación, José Sánchez contra La Guaira en Caracas, Ronald Bay contra La Guaira en Valencia, el viernes Jerome Williams contra Lara en Barquisimeto, el sábado Pedro Guerra contra Lara en Valencia y el domingo Jesús Sánchez contra los Tigres del Agua en el estadio José Pérez Colmenares de Maracay a las 2 de la tarde. También muchas preguntas con respecto al roster de 34 del Magallanes para la segunda semana. Solamente una modificación. Mario Lizón ha tenido algunos problemas en la espalda luego de lo que fueron sus primeros partidos en Maracaibo y ha decidido el Magallanes sustituir a Mario Lizón en el roster para esta semana por el utility William Bergoya. Así que el roster de 34 solamente tiene una modificación, que es William Bergoya en lugar de Mario Lizón. En otra nota, ya se recibió el permiso de la Liga Colombiana para que Ernesto Frieri esté arribando a Venezuela los primeros días del mes de noviembre para reportarse al Magallanes. El Magallanes, yo creo que tuvo al principio algunos problemas con respecto a su bullpen, sobre todo en el control. Yo los atribuyo a lo que es el inicio de la campaña. Magallanes tiene bastantes lanzadores allí en ese zona de su bullpen y yo pienso que Carlos García va a tener bastante material allí para tratar de sacarle provecho cuando llegue Ernesto Frieri. Seguramente será o el pitcher del octavo o el cerrador. Se trata de un lanzador de unas características impresionantes. Ha estado en las grandes ligas los últimos 3 años con el equipo de San Diego y yo creo que va a ser un pelotero importante para el Magallanes y para la liga. Y también el zurdo Andy Van Hecken va a formar parte de la segunda avanzada de jugadores importantes. Es otro lanzador zurdo. Ayer se daba una vez más la noticia ya en el terreno del José Bernardo Pérez de Valencia, la daba el gerente deportivo del equipo, Luis Blasini, que Brian Laher lamentablemente solo va a estar con el Magallanes hasta el día 14 de noviembre como estaba previsto y Lorenzo Cain va a estar solamente hasta el 23 de noviembre. Se habla de un bateador de características importantes a nivel de AAA que pudiera estar sumando al equipo del Magallanes cuando ya no esté Brian Laher y por supuesto también se espera por otros peloteros criollos que puedan ir poco a poco incorporándose al Magallanes a medida que avanza la temporada. Jesús Flores, como era de esperarse, fue el jugador más valioso de la primera semana del campeonato. Es apenas el segundo catcher del Magallanes que logra la distinción desde que se otorga este premio por la Liga Venezolana del Béisbol Profesional. Robinson Chirinos hace un par de temporadas, en una semana resultó el jugador más valioso y ahora lo imita Jesús Flores, quien comenzó bateando de 18-11. Además dio unos cuantos batazos importantes, el hit de oro lo conectó ayer contra los Tigres de Aragua, dio un jonrón de 3 carreras en el primer inning en el segundo juego en Maracaibo que encaminó la victoria, dio jonrón también el sábado. En fin, ha comenzado de una manera impresionante el accionar de Jesús Flores en esta temporada y va a estar entonces se llevó el galardón como el pelotero de la semana. Ezequiel Carrera va a reportarse pronto al equipo de los Navegantes del Magallanes. Se ha informado que tiene permiso para jugar en Venezuela 2 meses, que serían entre el 20 de octubre y el 20 de diciembre. Entre el 20 de octubre y el 20 de diciembre sería el lapso estipulado para que Ezequiel Carrera pueda jugar este año, vestir la camiseta una vez más de los Navegantes del Magallanes. Y en nuestras cuentas, tanto de Facebook como de Twitter, tenemos múltiples preguntas acerca de Melvin Mora, ¿no? Que si Melvin Mora ha estado entrenando, que si Melvin Mora ha estado jugando. Melvin Mora no ha entrenado con el Magallanes, y hasta este momento Melvin Mora no ha manifestado oficialmente su intención de jugar con el Magallanes en esta temporada. Así de que eso de que está entrenando para jugar con el Magallanes, hasta este momento eso no es cierto. Melvin Mora no ha entrenado con el Magallanes y hasta este momento no existe entonces esa disposición de Melvin, quien está en la ciudad de Valencia con su distinguida familia, de jugar pelota en este invierno con el Magallanes. Hacemos una última pausa y ya regresaremos para la despedida en la Hora Magallanera. ¿Quieres probar unas deliciosas arepitas con queso derretido o nuestros pastelitos rellenos de queso guayanés?